RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 en amplitud modulada, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos como siempre Jason Maldonado y Linsabel Noguera. Y les recordamos que esta es una transmisión que también puedes escuchar a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930M en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y Promesa 103.1 FM en Valencia, Estado Carabobo. Puntos de contacto en internet a través de telenavegante.net, tanto para PC como teléfonos celulares, nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y la cuenta Twitter @libreriasonica. ¿Con qué abrimos el programa hoy? A ver qué nos trajiste. Bien, hoy, para complacer a los fanáticos, escuchando al cantautor y poeta Joaquín Sabina, quien el pasado 12 de febrero llegó a sus 65 años de vida. Al fondo, ese temazo, 19 días y 500 noches, incluido en el disco homónimo del año 1998. Y es su 14º álbum en el haber musical de Sabina, quien meses después fue galardonado con el premio Ondas al mejor artista español del año 1999. Y antes de pasar a las efemérides y aprovechando que estamos hablando de premios españoles, pues yo quiero felicitar a Miguelito, a Miguel Ferrari, a Arletica, a Arlet, a Carolina y a todos los amigos que estuvieron involucrados en el equipo de producción de Azul y No Tan Rosa, que es no solamente una película que tiene muy merecido ese Goya que se ganó, sino que es un ejemplo de lo que se puede hacer con corazón, intelecto y ganas de hacer bien las cosas, con amor por lo que uno hace. Felicitaciones a todo el equipo de Azul y No Tan Rosa por ese merecido Goya. Sospecho que así. Efemérides de la semana. Y damos inicio a las efemérides de esta semana que comienzan hoy, lunes 10 de febrero, fecha en la que estamos grabando, y finalizan el 16 de febrero, fecha en la que usted está escuchando este programa al aire. Así es, el 10 de febrero es la fecha en la cual nacen en 1890 el poeta y novelista ruso Boris Pasternak, premio Nobel de Literatura del año 1958. Y en el año 1898 nace el dramaturgo alemán Bertolt Brecht. Y sigo con los rusos porque en esta fecha, 10 de febrero, fallece en 1837 el poeta ruso Alexander Pushkin. En el año 1932 fallece el escritor inglés Edgar Wallace. Vuelvo a América, específicamente al sur. En 1952 nace el escritor argentino Macedonio Fernández. 11 de febrero. Fallece Macedonio Fernández. El 11 de febrero del año 1885 nace el escritor español Wenceslao Fernández Flores. El 11 de febrero fallece en 1650 el filósofo y matemático francés René Descartes. En el año 1963 deja de existir la poeta y novelista estadounidense Sylvia Plath. Y en 1978 también fallece el escritor sueco Premio Nobel de Literatura del año 1974, Harry Martinson. 12 de febrero, felicitaciones en Venezuela a todos los jóvenes en su día. Fecha en que se conmemora la batalla de la victoria, la batalla de la juventud. Ciertamente. Nace el 12 de febrero del año 1567 el poeta y compositor inglés Thomas Campion. En 1861 también nace el escritor ruso, mire, sigo con los rusos, Lu Andrea Salomé. En el año 1924 el poeta colombiano Jorge Gaitán Durán ve la luz en este mundo. Fallece en 1901, el 12 de febrero, Ramón de Campoamor, escritor y político español. Y si mal no recuerdo, Noguera, el 12 de febrero, que aquí no está, creo que es la fecha de fallecimiento de Cortázar, de Julio Cortázar. El 12 de febrero, si mal no recuerdo, año 1980 y tantos. Eso sí, hasta ahí no llega a mi memoria. Hay que hacer la tría. Fallece el 12 de febrero Charles Schulz, dibujante de cómics estadounidense. Famoso por Charlie Brown y Snoopy. Exacto, Peanuts. El 13 de febrero, felicidades a nuestra radio y a todas las radios del planeta, pues se celebró el Día Mundial de la Radio, el 13 de febrero. 14 de febrero es un día que, aunque muchos tildan de comercial, pues también tiene su corazoncito. Claro que lo tiene, pues si tú no crees en eso y tu novia sí, ¿no? Y no le regalas nada, hay problemas. No, hay problemas. Pero que además, como yo le comentaba a los compañeros del taller de literatura infantil que tomamos con Mireya Tawa, que además de saludarlos, que pues no en balde San Valentín fue nombrado mártir porque estuvo apoyando a los amores secretos de los cristianos de su época. ¿Vamos a dejar que su sacrificio sea en vano? No, señor, celebremos San Valentín con un amigo, con una amiga, con la persona que usted más quiera. No lo haga comercial, hágalo íntimo, hágalo personal. Caramba, el 14 de febrero de 1895, específicamente en Inglaterra, Oscar Wilde estrena su obra teatral La importancia de llamarse Ernesto. Y en el año 2005, hace casi 10 años, fallece el artista venezolano Jesús Soto. El 15 de febrero es la fecha en la cual se publica en París, en el año 1920, El cementerio marino de Paul Valéry. Y nace en el año 1948 el historietista estadounidense, padre de la novela gráfica, Art Spiegelman. Que por cierto tú me regalaste, muy agradecido, un libro de Spiegelman. ¿Fue en Navidad? Maravilloso. ¿O fue en cumpleaños? Sí, sí, yo la recuerdo. Fiesta, el festín interminable, la fiesta interminable. Ajá, creo que se llama. Y de Art Spiegelman está uno maravilloso que se llama Maus, que es un libro antibélico que recrea los episodios de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Sí, bueno, y llegamos hasta el día como hoy, 16 de febrero, fecha en la cual fallece en 1907 el poeta italiano, premio Nobel de Literatura del año 1906, hace más de un siglo, Giosuè Carducci. Y en el año 1977, 70 años después, fallece el poeta mexicano Carlos Pellicer. Con esto damos el cierre a las efemérides y mi agradecimiento a todos los amigos, amigas, conocidos y desconocidos que tuvieron la gentileza de acompañarme en el bautizo de mi primera novela, Verde que me muero. La pasamos súper bien y agradecidos a todos aquellos que colaboraron en hacer el famoso RT, de comentarlo en las redes sociales, de aquellos que han leído ya la novela, como Linsabel, por ejemplo. Y los que fuimos virtualmente, porque todavía no hemos aprendido a clonarnos como tú. Sí, porque mucha gente me preguntó por Linsabel y resulta que uno de los días más duros en términos laborales para Linsabel, bueno, yo diría que es más precisamente sabroso y duro, ¿sabes que sí? Los días sábado. Y por cierto, antes de la biografía, el ganador de Día de Novenario de Inés Muñoz Aguirre fue el señor José Orozco, cuya cédula de identidad es 10.091.589. Que la disfrute. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde al poeta y narrador ruso Boris Pasternak, significativa figura de la literatura rusa que nació el 10 de febrero de 1890 en la ciudad de Moscú. De origen judío, estudió en las universidades de Moscú y de Marburgo, Alemania. Estudió música durante su juventud, pero la abandonó para dedicarse a la poesía, cosa que se agradece, como diría un gran amigo nuestro. Entre sus libros de poemas están El gemelo entre las nubes de 1914, Por encima de las barreras de 1917, Mi hermana la vida, 1922, y El segundo nacimiento del año 1932, poemas que revelan una nueva estética basada en inusuales asociaciones de imágenes y en una mirada filosófica a la naturaleza y la historia. Su única novela, Doctor Zhivago, publicada originalmente en Italia en 1957, fue rechazada por las editoriales soviéticas por su velada crítica del comunismo ruso, pero mereció el reconocimiento internacional después de su publicación en Occidente, llegando a traducirse a 18 idiomas y su correspondiente adaptación al cine. Ahora vamos a disfrutar de un breve fragmento en la voz de Isabel Noguera de Doctor Zhivago. La mujer que armaba todo aquel alboroto vestía un abrigo de astracán, desabrochado, bajo el cual oscilaban como capas de gelatina la doble papada, el pecho abundante y el vientre cubierto por un traje de seda. Comprendíase que en otros tiempos debió de haber sido considerada una belleza entre los comerciantes de tercer orden y sus dependientes. Las fisuras de sus ojos porcinos, con los párpados hinchados, apenas se abrían. En tiempos inmemoriales, una rival le había arrojado vitriolo a la cara, pero ella pudo esquivarla y solamente dos o tres gotas de ácido le señalaron la mejilla izquierda y la comisura de los labios, dejando unas pequeñas huellas que ella consideraba que realzaban su encanto. Y ese fue un fragmento de Doctor Zhivago, del autor ruso Boris Pasternak. Y de fondo musical, muchos de ustedes seguramente se habrán casado con ese telón de fondo, el Danubio Azul, obra del compositor austríaco Johann Strauss, que se estrenara el 13 de febrero del año 1867 en Viena. Y con ese vals de fondo vamos a nuestro primer corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Contigo. Y con nuestras invitadas. También. Pero presente usted la canción. Bueno, estamos escuchando el tema Contigo de Joaquín Sabina, que estuvo incluido en el disco Yo, Mi, Me, Contigo, del año 1996. Sabina nació el 12 de febrero del año 1949 en Úbeda, en España. Hijo de Adela Sabina del Campo, ama de casa, y de Jerónimo Martínez Gallego, quien era inspector de policía. Estudió la primaria con las Carmelitas y con 14 años comenzó a escribir poemas, componer música. Formó una banda con sus amigos que llamó Mary Jones y versionaban canciones de Elvis Presley, Chuck Berry y Little Richard. Empezaron igualito que los Beatles. Así es. Su primera novia se llamaba Chispa y fue una chispa para su inspiración para crear sus primeros poemas y canciones de amor. Entrevista en Librería Sónica. Bueno, y le damos la bienvenida a Carmen Verde Arocha, quien es la editora de la editorial Eclepsidra, y que además nos trae hoy una publicación que nos llenó de entusiasmo cuando la vimos, porque siempre estamos conversando sobre libros de autoría, de ficción o no ficción, y este libro es para que usted, que esté en su casa, que tiene la inquietud de publicar un libro, tenga una guía cómo hacer y editar su propio libro. ¿Cómo editar y publicar un libro? De Carmen Verde. Bienvenida, Carmen. ¿Cómo se te ocurrió la idea de hacer este libro Bienvenida, que celebro Carmen. Profundamente? Gracias. Un honor estar aquí en Librería Sónica con ustedes, poetas, escritores, tan creativos, lectores, tantas cosas que todo. Hacen, y sobre todo grandes lectores. Este libro surge de la misma, iniciativa de los alumnos, porque comencé a dar talleres sobre cómo editar y publicar un libro desde hace 4 años, tanto en la Fundación R.A. Luque como en el Instituto ICREA. Se comencé a trabajar con los alumnos y cada semana los alumnos me preguntaban, profesora, pero lo que usted dice, ¿dónde lo encuentro? ¿No? Entonces, bueno, hay mucha bibliografía, como aparece aquí en el libro, pero no necesariamente publicada en Venezuela. Seguro aquí en el país habrán cosas aisladas, tesis de grado. En verdad, yo investigué bastante y no encontré, pero pueden haber siempre tesis de grado. A veces es pretencioso decir que uno es el primero en algo, ¿no? Y en Latinoamérica sí hay bastantes publicaciones. Un poco lo que podría diferenciar este libro de otras publicaciones extranjeras es que este libro lleva, digamos, como todo el proceso desde que el autor está terminando de escribir su libro hasta que el libro llega a las librerías. Es un poco sistematizar el proceso editorial, ¿no? ¡Ay, qué chévere! Porque hay muchos libros de diseño, muchos libros de coordinación o libros de pronto de distribución, pero un libro realmente que el lector no ha besado o el autor que desconoce el proceso, porque hasta ahora los autores siempre están como desconocen el proceso de edición, ¿no? Aquí Jason, tú eres autor, ¿no? Y generalmente entregas el manuscrito y al poco tiempo te llaman que el libro está listo, o a los 3 años, dependiendo de cada editorial, pero ignoras como todo el proceso interior de lo que vive tu libro, ¿no? Bueno, y de hecho tan es así que cuando terminé de leer el libro, siempre reflexiono y en este caso digo, oye, qué bueno que yo no soy editor, pero soy muy flojo. Y para ser editor hay que tener vocación de ello, y creo que Carmen lo tiene, pues todo el proceso es muy complejo, requiere de mucho apoyo de diversas ramas, y lo que lo hace más difícil aún en nuestro caso es la situación país o el país que nos tocó vivir, sí, para poder llevar a cabo proyectos de diversa envergadura, bien sea libros de poesía, libros de narrativa, digamos que esto es un libro de divulgación, y tú comentabas que bueno, que a lo mejor suena pretencioso decirlo, bueno, porque es tu deber ser es plantearlo de esa manera, pero es cierto, yo creo que este es uno de los primeros, si no el único, no lo sé, no soy especialista en la materia, que aborda prácticamente todo el proceso desde la concepción del libro, de la parte creativa, ¿no? Sí. Del creador, hasta, bueno, el último en la cadena que sería el distribuidor o el librero que tiene el que tiene porque es que además el proceso de escribir, y ustedes lo saben, es un proceso, sobre todo en si estoy hablando en lo literario, ¿no? Porque los libros comerciales, aunque tienen el mismo proceso que describo aquí, pero son libros concebidos para la venta. El proceso literario, y ahora que tú tocas el tema del editor, primero es muy doloroso para el autor por todo lo que conlleva de cuestionamiento interior cuando se escribe. Y también para el editor, porque está apostando por algo que no se va a vender al día siguiente, ni a la semana, ni al mes. ¿Sabes? Una cosa que se va a vender en el tiempo. Sí. Son unos libros que nacen buscando y eligiendo unos lectores especiales para ellos. Entonces, este tipo de editor que se dedica a los textos literarios no solamente necesita una sensibilidad y una capacidad gerencial que debe tener y de manejo administrativo, sino que también debe tener, digamos, como ese desprendimiento para apostar por el otro. Correcto. ¿Sabes? Cada vez que yo estoy terminando ahorita un poemario de temperamentos, que me lleva muchos años terminarlo, pero también es que he tenido que apartar un poco para trabajar o apostar por el otro, ¿no? Que también hacerle me sigue. Hacer pausas a mi trabajo personal. Entonces, a veces tú como que le das una pausa a tu trabajo porque también estás apostando por el trabajo del otro. Sí. Y lo haces con amor también. Claro. Y si bien es cierto que estás trabajando, apostando a nuevos talentos, a nuevo material, etcétera, desde el punto de vista de la poesía, que ya lo mencionaste, aunque nuestro foco hoy va a estar o está en cómo editar y publicar un libro, la poesía, como otros textos, también necesita el reposo necesario como para que te alejes del texto y tengas la suficientemente fría en volver y tener, digamos, que el interés de decir, bueno, este verso no sirve, esto es una porquería, esto está muy bien. Ser autocrítico. Autocrítico. Y exacto. Y, bueno, no, tienes que ser autocrítico. Claro, pero sin ser saboteador. Exacto. Y eso mismo aplica a cualquier otro tipo de texto. Yo me voy a permitir aquí brevemente citar a Carmen, donde dice, elegir una nueva forma de vivir. Lo difícil no es crear una editorial, que básicamente es un procedimiento legal nada difícil. Con la ayuda de un buen abogado no será un acto engorroso. La dificultad podría más bien consistir en concientizar que el editor nace y se hace. Porque para ser un buen editor no es suficiente tener el anhelo de publicar, sino la voluntad para trabajar con dedicación y la generosidad para apostar por el trabajo del otro, más allá de ser una oportunidad de prestigio o reconocimiento. Yo creo que en ese párrafo está el gran resumen de ese esfuerzo que tú estás haciendo en concebir este trabajo, valga la redundancia o casi de redundancia, para que todos aquellos que están interesados en, bueno, en meterse en este mundo, tenga, digamos que, gran parte de las nociones básicas, porque el libro dice mucho, si no todo, pero la realidad está en la calle, cuando vas a buscar el papel, cuando vas a la imprenta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo decidiste ser editora? Bueno, esta es una historia un poco... Romántica. Sí, romántica y soñadora, como todas las como editoriales todo, claro, que, claro. independientes que nacen. Sí, no, bueno, esto comenzó hace muchísimos años. Estoy hablando como del año 93. La editorial se crea en el año 93. O sea, estamos hablando yo casi 20 años. Y 21 años ya. 21 años ya, ya sí. Claro. Este año vamos para los 20, la celebración de los 21 años de la editorial. Hay que celebrar eso, wow, hay que celebrar. Ya son mayores de edad. Sí, ya somos mayores de edad, como dice Facebook. Ya, ustedes son mayores de edad. Así es, así es. Como dice nuestra página. Bueno, entonces, todo comenzó como un grupo de jóvenes alrededor de la poesía. Pues es que digo en algún capítulo que la poesía nos hizo editores. Porque éramos un grupo de jóvenes que queríamos publicar nuestro libro, ¿no? Y habían varios escritores allí, estaba José Luis Ochoa, Israel Centeno, uh-huh. Luis Gerardo Mármol, había muchos. Entonces, estamos como reunidos en torno a los talleres que dictaba Rafael Rey Luque en Monte Ávila, en torno a la Casa de la Poesía, donde teníamos un espacio para reunirnos todos los martes. Y así comenzó como este sueño, vamos a publicar a crear una editorial para publicar nuestros propios poemas. Y así comenzó esta historia, con una antología que publicamos. Y con el pasar de los meses nos dimos cuenta que nos gustó como eso del trabajo de edición de libro, ¿no? Y entonces comenzamos también a publicar a los poetas cercanos. Se le publicó Eda Armas, se le publicó a Carmelo Chillida, se le publicó a Juan Liscano, a Yolanda Pantin, a Rafael Rey Luca, a Blanca Elena Pantin, poco a José Luis Ochoa, a Leonardo Padrón. O sea, hice formando todo un grupo de poetas que fuimos publicando, poetas de talla, junto con los jóvenes, porque la Eclesiastes siempre apuesta por los jóvenes, por la nueva poesía. Así, bueno, y es un trabajo que están haciendo, claro. Por la promoción de las nuevas voces, ¿no? Así que es. Con el tiempo se van decantando. Tenemos poetas que publicaron por primera vez en la editorial, como Eleonora Requena, Gina Saraceni, o sea, poetas que su primer libro fue en Eclexidra, ¿no? Y tiene una colección, un número ya importante de libros publicados. Sí, hay más de 150 títulos publicados. Casi nada. Abrimos las colecciones ahora de narrativa, de dramaturgia, de ensayo, que ya tiene tiempo, bueno. De testimonios y entrevistas. Qué bueno. O sea, se ha hecho un trabajo prolongado, pero más que todo era ese anhelo de que el autor pudiera terminar transitando el proceso de edición, pudiera como terminar o culminar lo que él comenzó. O sea, yo pienso que el trabajo de edición del libro no termina, no, el trabajo de escribir un libro, trabajo creativo, no termina cuando pones el último punto del manuscrito, sino que termina cuando llegas a la librería y encuentras tu libro. Así es. Ahí termina tu proceso creativo, ahí te desprende de eso, dice, ya no es mío, ya le pertenece a los demás, al otro. Yo supe de eso el fin de semana antepasado, uno se desprende cuando justamente ya dice, bueno, lo presenté, ya está allí, lo bueno quedó y lo malo también, así que ya está en esta estantería. Pero lo bueno es que lo malo se puede corregir en una segunda edición que así y sea. Siempre hay la posibilidad de superarse. Vamos a hacer nuestro corte publicitario, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando por cortesía de la autora Carmen Verde Arocha, cómo editar y publicar un libro de la editorial Eclepsidra, el dilema del autor. Usted lo que tiene que hacer es dejarse de dilemas. y mandar su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Mientras más mensajes usted envíe, más rápido se lleva cómo editar y publicar un libro para su casa. Y el costo del mensaje, fíjense, sigue siendo un bolívar más básico, más IVA. Bueno, precio justo, ¿no? Precio justo. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Asumiendo que tengo un cajón de la firma Pandora, 37 chansons, Zetadilla, una y media por hora, sin contar los sonetos, las coplas. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Resumiendo, como dice y se titula la canción, Sabina se mudó a Granada en 1968 para estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras e iniciar sus estudios en filología románica. Allí descubrió la poesía de César Vallejo y Pablo Neruda. Luego preparó su tesis de español en la Universidad de Granada. Su ideología izquierdista lo llevó a relacionarse con movimientos contrarios al régimen franquista, y su padre, siendo comisario en Úbeda, recibió la orden de detenerle por pertenecer al Partido Comunista. Empezando los 70, colaboró con la revista Poesía 70, donde compartió con páginas o algunas páginas con Luis Eduardo Aute y Carlos Cano. En ese mismo año lanzó una molotov contra una sucursal del Banco de Bilbao en Granada en protesta por el proceso de Burgos, por lo que se vio obligado a exiliarse a París, y de allí luego partió hacia Londres. Resumiendo, todo un personaje, Sabina, ¿no, Noguera? Bueno, con eso. Tiene una vida para poder escribir lo que escribe. Sin duda. Bueno, continuamos en compañía de la poeta y editora Carmen Verde, y ustedes estaban hablando muy sabroso en el corte publicitario sobre el tema creador. El creador. Ajá, el autor, ¿es ese? Creador, escritor, escritor y autor. A ver, cuéntanos cómo es eso para nuestros amigos oyentes que estén allí sintonizándonos a través de nuestras redes emisoras y en todo el planeta, a través de telenavegante.net. Sí, bueno, este libro tiene unas particularidades que cuenta a la luz pública algunos secretos de los procesos, tanto de edición como de creación. Pero bueno, ya en esta época, en este nuevo ciclo que estamos viviendo, o sea, ¿por qué ocultarle a los autores del proceso, no? Entonces, claro, generalmente uno escribe, los escritores escribimos lo que observamos, lo que vemos, ¿no? Y yo me acuerdo que siempre Leonardo Padrón dice, la realidad siempre supera cualquier ficción, ¿no? Entonces, observando un poco eso, claro, me he dado cuenta que en el proceso siempre se habla de los escritores y los autores, pero es que también está la figura del creador. ¿Qué es en este caso que es el creador? Puede sonar como algo metafísico, espiritual. Como una entelequia, casi. Entelequia, claro, pero también el creador es aquella persona que pueda tener la idea. Hay gente que tiene grandes ideas para escribirla y pueden concebir un cuento completo en la mente, pero no lo pueden llevar a papel. Bueno, el escritor, ya te doy la palabra, el escritor es el que tiene el oficio. Correcto. Ser escritor es el que se sienta con horario, con tiempo, a escribir y tiene una reflexión profunda detrás de él en torno al lenguaje y a la palabra escrita. En cambio, puede ser un creador que no tiene eso, pero consigue una persona que le escriba el libro. Exactamente. Que es lo que se llama en Venezuela el negro, o se puede llamar el escritor fantasma. El ghostwriter. En Estados Unidos. Correcto. Exactamente. Eso es lo que iba a decir. Muchas veces, ¿sabes qué? Ahorita en los tiempos modernos editoriales, como todo se sabe gracias a las redes y a los chismosos que se han convertido en los pajaritos azules, pues muchas veces hoy tú ves en algunos libros que dicen un texto de fulanito de tal sobre una idea de fulanita. Y tiene el creador su crédito, el escritor su crédito. Y eso, pero es muy bonito porque tú ves ese trabajo de cooperación, claro, del cual tú acabas de contar. Exacto, eso es muy lindo, pero a veces sucede que puede ser que una persona quiera confesar su vida, una experiencia de una enfermedad, se consigue un escritor negro y el escritor negro se convierte en esa persona cuando escribe, porque está hablando de la enfermedad de esa persona, del dolor que sintió esa persona. Entonces es un desdoblamiento que tiene allí el escritor, porque no es él el que está escribiendo desde él, está escribiendo desde la voz de la otra persona. ¿Qué le está contando? Exacto, tuvo esa capacidad de asimilarse en el otro para poder escribir con su voz. Y entonces cuando yo digo que el creador y el autor son las mismas personas, porque al final quien firma la obra es el autor, es el que aparece afuera, ¿no? Es el que yo llamo un poco la máscara. Y a Carmen Verde le ha tocado ser ghostwriter, ser escritor fantasma. No me ha tocado colocarse la máscara. No me ha tocado colocarme la máscara, pero me ha tocado, pero soy coordinadora editorial, tanto de mi editorial como editorial independiente. Y en un momento tuve una experiencia muy bonita, bueno, bonita porque yo venía de ver El Escritor Fantasma, una película, y otra que se llama Secretos. Que ayer la pasaron, por cierto. Ajá, sí. Y el Secretos, donde uh-huh. un escritor dialoga con el autor, con quien publicó el libro, y le reclamaba que por qué le había robado su idea para publicarla. Y yo le decía a mi esposo, pero mira qué maravilla lo que está en mi libro, lo que escribí en el libro. Pero mi sorpresa fue que trabajando como coordinador independiente, me llega un libro y yo lo leo. De estos libros que son que son más comerciales, ¿no? No son literarios. Y yo lo estoy leyendo para coordinarlo. Cuando estoy al final, cuando llego, dice, mi agradecimiento a esta persona que me ayudó a terminar mi libro, no sé qué, me escribió mi libro. Yo digo, esto no puede estar aquí. Pero como el mundo literario es tan pequeño, yo vi el nombre y dije, no, este es un amigo mío, vamos a llamarlo. Y le pregunté, mira, aquí estás en los agradecimientos. Me dice, que me quiten de allí porque yo soy el negro. No, pero en ese momento me llaman por celular y cuando respondo era el autor que me llamó para preguntarme otra cosa. O sea, tenías de un lado el escritor y el otro el creador. Y el creador de la obra, ¿no? Y digo, pero qué cosa, aquí tengo el manuscrito y aquí está el creador y aquí está el escritor. El escritor. Entonces, que este creador que se va a convertir en autor. Entonces estaba como con los dos al mismo tiempo y le dije al escritor, mira, me está llamando el autor del libro, después hablamos. Y yo me quedé así y tranqué y le iba a decir a él, mira, pero imagínate esta cosa que, una cosa así como psicótica, ¿no? Bueno, algo así, casi de película. En ese orden de ideas, leo aquí y encabalgamos la conversación, ¿no? Publicar un libro es un acto comunicacional, se quiera o no. Los escritores muchas veces escriben para ellos, olvidándose de sus lectores. En este sentido, no se puede publicar sin pensar en el lector con el que se quiere establecer diálogo. No es menos cierto que el libro, después de ser publicado, busca el universo de lectores a cual quiere llegar. Siempre he creído que el libro tiene su propia independencia y autonomía en la elección de sus lectores, fortaleza que le ha sido dada por el entusiasmo y la energía que le pone el escritor al momento de su creación. Fin de la cita. El lector ideal. ¿Te ha tocado en ese rol de coordinadora editorial sentarte con los autores y decirle, mira, tienes que buscar el foco por esta línea, tienes que trabajarlo de esta manera? Sí, bueno, en Eclexira hacemos este trabajo porque es una editorial taller, yo la llamo así, y acompañamos a los escritores en todo su proceso de corrección y revisión de su libro, porque muchas veces hay algo que no tiene precio, y eso es lo que llamaban antes la inspiración, ¿no? Yo lo llamo más bien como esa voz interior, ese eco que resuena en ti todo el tiempo, ¿no? Entonces a veces tú puedes leer un libro que está perfecto, pero no tiene emoción, no transmite, no dice nada al otro. En cambio, a veces te consigo un texto que hay que corregirlo, que le falta oficio, pero tiene alma. Entonces puede ser que tú le regreses el libro todo rojo al autor, como ha pasado en la editorial, mira, esto tiene que trabajarlo todo, pero aquí hay alma. Aquí está alguien jugándose su destino cuando escribió. ¿Ves? Porque lo demás es carpintería, el oficio se aprende, ¿sabes? Es un trabajo constante del lenguaje de pulir la palabra. Uno nunca termina, la vida no alcanza para terminar el trabajo con el lenguaje, para terminar la depuración con el lenguaje. Pero ese innato que moviliza al lector o al que te lee, no es fácil hallarlo. Y cuando lo hallas, tienes allí un tesoro. Sin duda alguna. Tomando ese tema, uh-huh. A mí me daba curiosidad preguntarte, como autora, como escritora, bueno, cuando tú escribes, también eres editora. piensas cuando estás escribiendo o una parte de ti en segundo plano está escribiendo, estás corrigiendo, estás leyendo y estás pensando en la edición futura de ese texto o en el lector, al universo de lectores al que lo vas a dirigir? ¿Cómo ocurre en ti ese proceso creativo, dado que estás en todas las facetas del proceso de autor de un libro? Es una pregunta bien interesante que nunca me han hecho. Ella se especializa en hacer preguntas así, ella es así. No, nunca me han hecho esta pregunta. Y bueno, recordando un poco cuando me siento en la computadora, primero escribo en papel, porque me encanta escribir en papel. Como es poesía, es más fácil, ¿no? Porque no, a lo mejor si fuera una novela no la escribí en 100 páginas, pero papel siempre, o en el proceso de este libro, siempre me gusta partir como... yo hago como un esquema, ¿no? Esa es una escritora ordenada. Y es una escritora con alma de editora. Cosa que yo no. Con este libro hay que hacer un esquema, claro, porque es un libro que tiene todo un proceso de principio a fin. En poesía es diferente... es algo que te viene como más, algo que te habita de pronto y escribes, ¿no? Pero aún así, como escribo con tantas imágenes, con tantas metáforas, necesito un piso. Entonces, claro, hasta que yo no tengo el título del libro, yo no me siento a escribir. Tengo todos los poemas en la mente, pero hasta que no tenga el título del libro, no puedo sentarme. Es una cosa... No pienso realmente, cuando estoy escribiendo, como editora. Más bien siento que cuando estoy escribiendo me comporto como un creador más. Estoy enfocada en lo que estoy haciendo, en aquello que me impulsa a escribir, ¿no? En aquello que me duele, ¿no? Creo mucho en ese sufrimiento genético, esa cosa que a veces es colectiva, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que me acompaña, esa es la atmósfera de la que me... Anteriormente hacía una poesía como más individualista. Ahorita en este nuevo libro que estoy escribiendo siento que es una poesía que está más en lo colectivo, ¿no? Más insertada en el día a día de la vida, ¿no? Pero sí, bueno, soy editora después que el libro lo termino de hacer, porque si no, no puedo. Claro. Sí, pero no me perturba el trabajo de edición, son como muy separados. Creo que cuando me siento a escribir, estoy escribiendo desde otro sitio. Y desde tu experiencia, porque seguramente alguien que compre tu libro y se entusiasme de hacer autoedición, desde tu experiencia de editarte a ti misma, ¿cómo ha sido ese proceso de autoedición? No, esto es doloroso, horrible. sí lo es. Yo sé que es difícil, ¿no? No, porque la experiencia de este libro fue muy dura, porque no es solamente... Porque, claro, no es solamente tener un esquema y sentarte a escribir, sino que es un tema que tenías, es algo que tienes que investigar muchísimo, ¿no? Y entonces es revisar, es fichar, es sentarte a leer, sentarte a revisar, pero además de revisar, es sentarte a buscar una correctora, porque necesitas un corrector que te lea el libro, o un amigo que te diga cómo vas, qué estás haciendo, un interlocutor con quien discutir. Entonces, pero además es tú mismo ocuparte del trabajo de hablar con una diseñadora, con una diagramadora, de qué es lo que quiere, es buscar el ICBN, el depósito legal, es hablar con la imprenta, es buscar presupuesto, es buscar dinero para el libro. No, es una cosa traumática. Bueno, de hecho, acabas de comentar algo, pero eso me lo vas a responder en el siguiente corte. Es una pregunta incómoda, pero te la dejo para el próximo corte. No sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando, por cortesía de la editorial Eclepsidra, cómo editar y publicar un libro, El dilema del autor. Autora Carmen Verde Arocha. ¿Cómo se lo gana? Enviando la palabra libro seguido de su nombre y su número de cédula al 3456. ¿Cuánto cuesta el mensaje, Noguera? Todavía un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Aproveche todavía, porque además, si usted no tiene la suerte de ganárselo, pues ya vamos a hablar de la distribución del libro aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Cuando se despertó, no recordaba nada de la noche anterior, demasiadas cervezas. Dijo al ver mi cabeza al lado de la suya en la almohada, y la besé otra vez. pero ya no era ayer, sino mañana. Y un insolente sol, como un ladrón, entró por la ventana. El día que llegó. Y regresamos a Librería Sónico. Literatura para untar. ¿Dónde habita el olvido? Pues en muchos lugares, tía. No sé. Bueno, esta canción que estamos escuchando se llama Donde habita el olvido. Dentro del anecdotario de Sabina, en el año 1974 y durante su exilio en Londres, actuó con, o no, ante George Harrison, quien estaba celebrando su cumpleaños en un bar que se llamaba Mexicano Taberna. George Harrison le dio una propina de 5 libras y Sabina comentó que desde ese entonces conserva ese billete como si fuera un tesoro. Aunque en otras ocasiones desmiente su propia leyenda, dijo, en realidad me los bebí aquella misma noche. Pues seguimos escuchando con esta leyenda autodesmentida y que nos queda la duda, ¿dónde habita el olvido del álbum 19 días y 500 noches? ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy, fin de semana dedicado a la amistad y al amor, queremos recomendarle un libro de Ediciones Écaré que se titula Oda a la Bella Desnuda y otros poemas de amor. Una antología de Pablo Neruda pensada precisamente para los jóvenes que están en esa época de descubrir el romance y qué mejor manera de descubrir el amor de la mano de un poeta que cantó al amor de una manera tan bella. Oda a la Bella Desnuda y otros poemas de amor de Ediciones Écaré. Un libro que no tiene ninguna edad porque el amor no tiene horario ni fecha en el calendario. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un momento de lectura compartida hace puentes que se afianzan en el afecto. Síguenos por Twitter en @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Carmen Verde Arocha y yo le comentaba, le decía sobre una pregunta incómoda que le iba a hacer en este corte. Bueno, no es tan incómoda porque Carmen además es una profesional en su área y es una pregunta muy sencilla, no te asustes, Carmen, no te asustes. Y Madeleine tampoco que se asuste aquí. Madeleine es su hermana, la hermana de Carmen que vino a acompañarla. Y que también es poeta. Y que también es poeta, claro que sí. Además me regaló unas palabras que me sonrojó, cosas que es muy sencilla. Ahora esta blancura que me cargo, bueno. Es muy difícil ese proceso, Carmen, entre la Biblioteca Nacional, el SENAL, el SAPI, caso Venezuela, todo ese proceso legal, burocrático, ¿es muy difícil? No, es difícil. Viste que la pregunta no era tan complicada. No es difícil. Es difícil para quien no conoce el proceso, porque es una de las cosas también del libro, de aclarar a los autores que hay cosas muy sencillas dentro del proceso editorial que pareciesen muy complejas. Y realmente solicitar el depósito legal de un libro no es nada complicado, porque tú vas a, te metes en la página de la Biblioteca Nacional por internet y allí consigue la planilla de depósito legal. Llenas esos datos, tienes que hacer un depósito en el banco y con esa planilla vas directamente con una copia de tu texto, vas a la biblioteca y ellos te dan el depósito legal. Te asignan un número, que es decir, como una partida de nacimiento. Te entregan a la semana, a los 15 días, una hoja que es como una partida de nacimiento con estampilla y todo. ¿Es como la cédula de identidad del libro? No, esa es la partida de nacimiento del libro. Ah, okay. Porque de allí vas después, te metes en internet y vas a la página del SENAL, la planilla del ICBN, que es con el código de barra, con los datos, con el número que te da el depósito legal, porque tienes que tener el depósito legal, a juro. Y ese entonces, sería el número de cédula. Es el número de cédula o el pasaporte. O el pasaporte. Porque con el número, es un número internacional que tienes y puedes vender el libro en cualquier parte del mundo, pero además lo puedes comercializar y es obligatorio para poderlo vender, ¿no? Y el depósito legal es una especie de derecho de autor del libro. No equivale tanto a un derecho de autor, pero si tienes el libro registrado en la biblioteca, consta que eres el autor del libro. Porque me ha pasado que muchos alumnos se me han acercado, ay, profesora, que este libro que publiqué, y lo primero que yo hago es revisar si tiene el depósito legal. Le digo, no existe. Cualquier persona puede venir y publicar tu libro y no lo puedes reclamar porque no existe. Otros van directamente al SAPI, que igualmente te dan todos los derechos de autor del libro, pero para un libro que va a ser publicado, yo prefiero que lo hagas a través de la Biblioteca Nacional. El STAPI, más que todo, es para otro tipo de obras, guiones de televisión, de teatro, cosas que... ¿Y está funcionando bien? ¿Todos estos organismos están funcionando bien? Bueno, estos, los que estoy mencionando, la Biblioteca Nacional y el CENAL, están dando su respectivo número a cada uno de los autores que lo piden, o a cada una de las editoriales. Sí, en ese sentido, la sistematización está funcionando bien. De hecho, tienen mucho más trabajo ahora, porque de un tiempo a esta parte en Venezuela, gracias a Dios, se ha dado un boom editorial que nos favorece, no solamente a las editoriales y al mercado local, sino a los autores nuevos que están surgiendo. Sí. Por eso es que es bueno que los autores sepan, por ejemplo, que no tienen que estar pagando a un gestor para que le saque un código de barra, o para que, porque saca un código de barra y después el CENAL te da otro código y ya el otro no vale y gastaste un dinero, o estar pagando para sacar el depósito legal. No, es una cosa completamente sencilla que la puedes hacer por internet. Creo que no es tan complicado, y es bueno que los autores sepan esto. ¿Cuál es el proceso, en el caso de la editorial Eclipsidra, para tal vez publicar un nuevo autor o captar un nuevo talento? Si alguien está escuchando y quiere mandarte un manuscrito o quiere una asesoría. Bueno, generalmente la editorial recibe libros todos los días. Muchísimos libros llegan. Bueno. Y hay un grupo de lectores que no forman parte de la editorial, son escritores, desde escritores consagrados hasta jóvenes también, porque es bueno tener, digamos, variedad en ese aspecto. En la lectura, ¿no? Porque la visión es distinta. Es distinta y también eso me interesa, porque a veces hay jóvenes que vienen apostando cosas muy buenas. Entonces, se da un proceso de lectura, bueno, hay que leerse todo el material. Yo me leo todo lo que llega a la editorial, de todas maneras, aunque lo lea un grupo, yo me gusta leerlo y después me gusta sentarme con los autores. Para formarte tu propio criterio, obviamente. Para formar mi propio criterio. Y bueno, es un proceso, bueno, que tarda un poco, pero a todos los autores se le da respuesta y con todos los autores se atiende, ¿no? La selección es muy difícil, realmente, porque hay un equipo muy riguroso de lectores. Y no solamente eso, Carmen, disculpa que te interrumpa, sino que las mismas condiciones del país te lleva a ser un poco más exigente de lo que puede ser cualquiera. ¿Por qué? Porque tienes que optimizar y si bien es cierto que es muy romántico hablar de una editorial y publicar libros, la realidad es otra. La realidad del mercado te obliga a tomar determinadas decisiones o publicar determinados libros y otros no, porque obviamente tú tienes que pagar cuentas, tú tienes que pagarle al, qué sé yo, a la imprenta, a los correctores, etcétera, etcétera. Entonces, debes optimizar tu trabajo. Claro. Suena tal vez muy duro, pero dentro de ese proceso de selección, evidentemente, ese lapso en el cual tú afilas la mirada, obviamente llegas a los libros que consideras mejor, tanto tú como editora, como ese consejo editorial, si se quiere, que te dice, mira, de todos estos libros, vamos a apostar por este, por estas razones. Sí. Y ese proceso es así. Hay que entenderlo. Estás tocando un tema bien interesante, y es que la editorial Eclexidra está dentro de las denominadas editoriales de autogestión. De autogestión, como se explica aquí en el libro, diferentes tipos de editoriales que hay. Y ella se está centrada en la autogestión. ¿Qué significa autogestión? Que el autor tiene que cubrir parte de los gastos, como es la imprenta, la diagramación, y un porcentaje por la producción editorial. Todo lo que es la coordinación completa del libro, de todo el personal que trabaja, de la corrección, de la presentación, promoción, difusión, eso entra por responsabilidad de la editorial. Pero el autor tiene que cubrir los gastos de imprenta, diagramación, y un aporte por la producción también. Sin embargo, eso no es, que el autor tenga el dinero, no es garantía, no es de garantía publicación. De que Eclexidra va a publicar, no. Y eso Y pasa con todas las editoriales. Los escritores lo saben, los que se han acercado a la editorial. O sea, no es que tengas el dinero, es que tengas un texto que realmente hay que publicarlo. De hecho, cuando un autor viene, no, pero tengo la plata, no, pero vamos a sentarnos. El libro no se puede publicar aunque tengas el dinero, porque necesita un tiempo de reposo. Yo a veces le digo a ellos, tú mismo el libro está diciendo que necesita tiempo, no está listo. O sea, es un proceso de nacimiento y el mismo libro te dice cuándo ya él está maduro para nacer. Exactamente. Entonces, no hay que precipitarse. O sea, el tiempo de la escritura es atemporal. No es el tiempo cotidiano histórico en el que vivimos siempre. Entonces, eso los autores, a veces uno se precipita mucho por publicar, pero de pronto hay que detenerse, es decir, es una inversión de dinero, de energía, vamos a esperar un poquito más. Así es. Aquí en el libro siempre pongo que el autor, antes de publicar, repose su libro, después se lo dé un amigo que no sepa nada del tema, después se lo dé un conocido entendido en el tema. Me estás dando pie para citarte nuevamente, porque ya nos quedan 2 minutos para finalizar el programa, y te cito. Un libro se mantiene vivo gracias a los lectores, quienes lo leen, lo recomiendan, lo citan y hasta lo prestan. Y lo regalan a personas que lo aprecian. Yo lo regalo, pero no lo presto. Claro, ahora fíjate tú por qué. Porque aquellos que no tengan la suerte de ganarse el libro a través de la mensajería de texto, ¿a dónde pueden ir a buscarlo? Bueno, el libro está en Cálato, en Tecniciencia, en Librería El Buscón, en las Alejandrías. Uh-huh. O sea, creo que son... Y también lo están vendiendo en el Instituto ICREA, donde doy clases de coordinación editorial. ¿Y un cuando... contacto virtual, página web, correo? Bueno, mi Twitter es @... Carmen Verde Aroc. A-R-O-C. A-R-O-C. Muy bien. ¿Cuándo vamos a tener nuevamente a Carmen, pero como autora de un próximo poemario? Bueno, ¿Cuándo? Estoy muy contenta porque terminé de escribir Temperamentos. Un poemario que me llevó 10 años terminarlo. Porque, bueno, pasaron muchas cosas interiormente y se movilizaron otras cosas y la escritura tomó otro rumbo, ¿no? ¿Una fecha hipotética posible no que sé, exista? Me imagino que a mediados de años. Yo estaré mostrándolo. Bueno, ya tengo una cosa que no muestro los poemas hasta que no tengo el libro listo, no leo. Entonces no he asistido a recitales, me invitan a recitales y no he ido. No es que no quería, no es que no quiera, y me quiero disculpar con las personas que me han invitado a leer y no he podido asistir. Es que como estoy cerrando este libro, hay algo que me impide leer en público en estos momentos. Pero bueno, yo pronto voy a tener un nuevo libro que mostrar. Bueno, ya sabes que esta es tu casa para volver con tu nueva producción, con tu nuevo poemario. Y bueno, cuando ya tengas toda esa información, es de tu casa para, bueno, dar a conocer el bautizo, presentación, etcétera. Sí. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de mostrar este libro, que es un habla del proceso editorial, pero además es un proceso, es un libro que puede acompañar a un artista en cualquier otro proceso, porque al final la creación siempre es un proceso y lleva fases, ¿no? Así es, y así eso es. Qué bonito eso. Bueno, eso. Un abrazo a los dos. Muchísimas gracias a Carmen. Bueno, Noguera, y a nuestra visita aquí, a Madeleine. Madeleine no quiso decir nada, ¿vale? No puede ser. Bueno, nos despedimos, Noguera, como es costumbre. Dígame con usted. La frase del día. Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Descartes. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la coordinación de la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. Ay, Noguera. Música, Luis Enrique. Y en los controles, el maestro Luis Enrique Delgado. Y a mi izquierda, la poeta Linsabel Noguera. Y a mi derecha, Jason Verde Maldonado. Nos despedimos con un delicioso tiramisú de limón, tema que forma parte del disco Vinagre y Rosas del año 2009. Buen inicio de semana. Chau. Chau. Las verbenas del pasado gangrenan el corazón. Acórtate la falda nueva. Despiértate al oscurecer. Túmbate al sol cuando llueva. No desordenes mi taller. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, muñequita de salón, tanguita de serpiente. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.